de sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contenido en entretenimiento. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Aleación Maestra. Aleación. Proceso industrial en el que se mezcla el metal en estado líquido con uno o varios elementos similares o no metálicos. Noticias, historia, entrevistas y sobre todo, buena música. El mejor rock y metal del planeta de todas las formas, colores y épocas. Todo esto y más en Aleación Maestra. Empezamos. ...20:03 de este jueves 19 de marzo del 2015... Muy buenas noches Quito, Ecuador y el mundo. Bienvenidos sean todas y todos a esta actualización maestra aquí por la radio de la Casa de la Cultura 940 AM... Si quieren sintonizarnos a nivel mundial pueden hacerlo digitando el www.casadelacultura.gov.es, la primera radio pública cultural del Ecuador. Chalo, buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches señor Daniel Cisneros. Castellanos. Castellanos. ¿Por qué siempre me cambia de nombre y de apellido usted? No sé, tengo... Ya que me robó el saludo, le cambio de apellido. Ah, ya, perdón. Entonces, salude como debe ser. No, buenas noches a todos. Locutando acá desde Quito, Ecuador, la capital de este país, desde el centro del mundo, para todo el mundo, vía, como dijo mi amigo Daniel, www.casalacultura.gov.es. Te puedes comunicar con nosotros al 2220966. Y recuerda también darle like al fanpage en Facebook, búscanos como Aleación Maestra. Ajá, para esta noche ya tenemos a Ivo Capain, le pedimos que se cambie por favor de otro micrófono para poder verle ahí. Buenas noches Ivo, saludos a la gente, cantante de SIC. Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están todos? Un saludo, muchas gracias por la invitación y bueno, voy a conversar un rato y a compartir algo de música. Ajá. Bueno, sí, vamos a tener un gran invitado, ¿no? ¿Sí? De alta trayectoria. Peso pesado. Pesos pesados aquí en el estudio. Gracias. Gracias. Ya sí. Pues, ¿con qué comenzamos, Chalo? Bueno, un día como hoy, pero en el año 1975, nace Bram Daylor, baterista fundador de la banda de groove metal Mastodon. Hoy cumple 40 años, también estuvo en grupos como Lethargy y Today's the Day. Usa baterías Tama, Palus Main, Parches Evans, Baquetas Vader y desde hace algunos años también hace coros, escribe y canta sus canciones. Escuchemos desde su álbum del 2011, esto es The Hunter. We'll be right back. Estás escuchando Aleación Maestra. Regresamos a Aleación Maestra, 20 horas con 9 minutos. En este momento tenemos que esperar una llamada telefónica de Guayaquil, si es que se da la llamada, con la banda Convoy. Es cortesía de Cachita Cárdenas y Franklin Cruz, antiguos colaboradores de aquí en Aleación Maestra. Un cordial saludo. Ellos son productores del programa Como Tú, que se emite en esta radio los domingos de 9 a 11 a.m. Entonces, para que estén pilas de esa sintonía. Ajá, entonces sucede que el otro día se contactó conmigo y pues me dijo que tenía esta banda que se había Convoy. Ajá, Convoy o Convoy, no sé cómo será. Pero ¿qué género? ¿No sabes más o menos? Es como rock and roll, ya vas a escuchar. ¿Ya? Entonces ya pues a la gente, solo en vista de que no entra la llamada, pues vamos a mandar el tema, porque ya estamos con el que nos apremia el tiempo con la entrevista, ¿sí o qué? Vamos ahí. Entonces suena el tema Todo Da Vueltas, de la banda Convoy de Guayaquil. Saludos y agradecimientos. Hacemos una breve interrupción en el tema musical Todo Da Vueltas, de la banda Convoy, porque tenemos ya a los integrantes de la banda Convoy de vía telefónica desde Guayaquil. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Ángel Moreo, y soy el guitarrista, el cantante, el compositor del grupo Convoy. Es un placer. Chévere. Hola, ¿cómo estás? Hablas con Gonzalo. Bienvenido al programa. Dinos, ¿cómo empezó la banda? Convoy. Claro, Convoy. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. ¿Qué tal, Gonzalo? Nosotros, bueno, el grupo empezó desde hace unos 4 años de salir del colegio y tener ganas de hacer rock and roll. Y pues después se fue oficializando, viendo que teníamos el potencial de dejar de fluir de nosotros este tipo de creaciones, ¿no? Artísticas. Y bueno, pues así pudimos empezar a componer. Entre las primeras canciones fue Todo Da Vueltas, ¿no? Entonces, ¿qué género más o menos se definen ustedes como banda nueva aquí en el medio rock indie, te escucho yo? Claro, sí, o sea, podríamos ser un rock and roll, género, algo de rock and roll, hard rock y rock alternativo, principalmente rock alternativo, ¿no? Porque no nos encasillamos en un solo estilo. Bien, ¿cuántos integrantes son? Nosotros somos tres, contamos con Miguel Plugas en el bajo, y bueno, con Steven León, que está en la batería también, ¿no? Ellos en este momento no se encuentran, pero bueno, hermano, saludo a todos los que están en sintonía. ¿Siempre ha sido la misma alineación o ha habido algún cambio en estos 4 años? Sí, siempre hemos tenido proyectos como Antesala, que se llamaba Dixónico, estuvimos por Quito y quedamos enamorados completamente porque la gente vive el metal y el rock and roll allá, definitivamente. Entonces, siempre hemos tenido los mismos integrantes, nos compactamos muy bien al rato de estar en vivo, en el estudio, la pasamos muy chévere, de verdad. Eso es bueno. Dime, ¿qué tocadas tienen para futuro? Bueno, actualmente estamos proyectando, nosotros somos los protagonizadores de un concierto llamado Rock al Teatro. En la actualidad ya llevamos 3 ediciones, porque lo empezamos en el 2012, y estamos programando hacer el Rock al Teatro 4, sería en esta ocasión la cuarta edición, aquí en Guayaquil, en los próximos meses, pero vamos a tratar de llevar esta edición hacia las ciudades de Riobamba y a Quito mismo, a través del Teatro de la Casa de la Cultura. Hemos estado conversando con muchos amigos y esperamos, pues, para entrar los primeros días, entre el 2 y 3 de mayo, estar en la Casa de la Cultura de Riobamba con el Rock al Teatro, y después seguiremos dando más avisos, ¿no? Todo esto lo pueden igual escuchar a través de facebook.com/convoybandarock, que nos pueden encontrar en Facebook, y en Twitter @bandaconvoy también. Ajá, chévere, hermano, mucho gusto, bacano, por cruzarnos nuestra música, tu música, y pues en este momento haz tú la presentación del tema que va a sonar. Chévere, muchísimas gracias, hermano, por el espacio, de verdad son muy importantes para lo que es el talento nacional, y sigan adelante, felicitaciones por eso, y al querido público que nos está escuchando, pues les dejo que disfruten con todo el amor el rock and roll de parte de Convoy desde Guayaquil, todo el Ecuador, les dejamos sonar todo a vueltas. Maestra. Hola gente, estamos llegando a un bloque más acá en Aleación Maestra. Hoy 19 de marzo, estoy sí, perdiendo el tiempo espacio. Acá en el 2015, transmitiendo desde Quito, Ecuador. Te hago un recuerdo que tienes que hacer like en el fanpage de Facebook. Búscanos como Aleación Maestra. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a la entrevista. Estamos con el señor Ivo Capain, ex vocalista de SICK, de una banda de gran trayectoria. Vamos a hablar de todo eso y vamos a hablar de todos los discos que tiene al ahora de como solista, ¿no? Sí, sí. Productor, solista y todo. Bienvenido al programa. Muchas gracias otra vez. Bueno, antes de SICK también teníamos otra banda que se llamaba Oxymoron, que era como el inicio de esa etapa con... ¿De qué año estamos hablando? Eso es 1996. Ah, ¿ya? Va a ser 20 años de eso. 20 años. De eso, sí. O sea, antes cada uno tenía otras bandas, entonces ahí nos reunimos por primera vez con Joe y con Agni. ¿Ya? Que fuimos los que perduramos. O sea, más de 21 años de trayectoria, se podría decir, o casi 21 años ya dentro de la música. Sí, yo voy más o menos de unos 21 años desde empezar, sí. Sí. Yo te hablo como antiguo fan de Sig, desde ahí como que dice, te reconozco, porque yo iba desde los conciertos, no sé si te acuerdas de ese bar chiquitito que había, que se llamaba Séptimo Cielo. Wow, sí, ese es de los mejores. Claro, desde ahí más o menos, no sé si por allá fue. No. Metal Core Fest, ahí tocamos con Mad Brain, con Descomunal, con... Cuando recién empezaba ese movimiento aquí en Ecuador. Claro, ahí empezamos todos. O sea, como yo les digo ahora a los chicos nuevos, o sea, parte de lo que pasó en ese momento en la escena era reunirnos, juntarnos todos y hacer fuerzas. Cada uno llevaba sus fans, sus amigos, y se podían llenaba. Ver a todos y se llenaba full. Sí, había en esos tiempos es como que fue un resurgimiento del pero metal. Yo creo que fue por esa unión de todos, o sea, los unos veían a los otros y a la final como que todos compartíamos los fans, y ahora en cambio todo el mundo quiere hacer las cosas solo y es mucho difícil. Más difícil, claro. Es que eso es lo que nos ha la tocado. La unión. Con esto de aquí de la autogestión, pues nos obligan a todos los músicos y artistas a estar en este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, yo le reconozco a Ivo desde el Quito Fest 2004, pa, okay. En la Carolina, pa. Ellos abrieron el, ¿cómo sabes? Entonces ahí, yo llegué de los primeritos y estaba al frente ahí viéndolo. Sí, una bestia. También tocaron en el San Carlos Fest en el 2007, pa. Ahí en el Parque Inglés. Claro. Ah, sí, también les vi yo ahí. Ahí hubo una bronca también con los que viven por ese sector. Ya. Ivo, por favor, ¿en qué estilo tú te identificas? Bueno, lo mío es súper amplio, así que le catalogo como rock. O sea, y las tendencias que sean estas de rock. Me gusta experimentar. Me gusta probar nuevas cosas, música electrónica, sonidos nuevos, arriesgar con la producción, hacer otras, o sea, reinventarme una y otra vez. Eso es lo que me da todavía más ganas de seguir haciendo más música, porque, o sea, en esta experimentación es donde encuentro como la adrenalina otra vez y otra vez de buscar diferentes cosas y arriesgarme a hacer cosas que yo tampoco estoy acostumbrado, y eso, salirme de la zona de confort, realmente me hace sentir vulnerable, y eso me hace sentir bien también. Chévere. Ahora sí, para la gente, la gente que recién está empezando a escuchar este tipo de música, lo que es metal, rock, vamos desde cero, o sea, ¿cuál es tu nombre? Nombres y apellidos completos, así. ¿Yo? Ajá. ¡Wow! Si te digo una vez, no te repito, pero... Ya, dale. Ibrahim Yoskun Kuschu Barreiro. Ya, ahí se procede. Una sola vez, dije. Ya, chévere, chévere. Una pregunta, yo. ¿Cómo se llamaba tu primer proyecto que me dijiste hace un rato? Recuerdo. Oxymoron fue el primer proyecto con Agni y con Joe. O sea, que fueron los integrantes, y ahí tocaba el Negro, tocaba el Tato, tocaban el Zuko, otros amigos más. ¿De ese proyecto Oxymoron se transforma a SICK? Se transforma a SICK, exactamente. Nosotros éramos una banda que tenía dos guitarristas, y al comienzo era como dos guitarristas y un teclado. De ahí el tecladista tuvo que salir del país, se fue, y quedamos con dos guitarras, y Oxymoron era básicamente con dos guitarras. Entonces, la composición era diferente, también la temática, como yo escribía en esa época, tal vez más chamo, era un poco diferente. Un poco más rebelde, podría decir. No sé, era menos introspectivo. Me parece que en sí que empecé a explorar cosas más profundas, Y mi temática de letras cambió radicalmente a algo que era oscuro. ¿Ya? Sí, entonces ahí empecé como a sentir como que otras cosas nuevas que realmente me llenaron mucho, y realmente creo que ese camino fue el que empecé a recorrer y hasta ahora, ¿no? SICK, ya como banda, como proyecto, ¿en qué año estamos hablando? Más o menos yo conozco 99, 98. 99, o sea, 99, o sea, como... Debe ser 2000, debe ser como 2000, porque en el 2000 sacamos el disco de Oxymoron, que fue igual, hicimos un lanzamiento en Tower Records, que en paz descanse. Sí, que en paz descanse. Y claro, ahí íbamos todos. Buenísimo, Tower Records, era buenazo esos tipos. Buenísimo, ¿no? Claro. Pues ahí encontrábamos toda buena música y hasta hicieron un festival, uno de esos tipos de Fiora Music, me acuerdo. Ah, en Fiora, exactamente. Más o menos de esa época de Fiora, por ahí. Creo que eso es un poquito después. Ajá. Entonces, en el 2000 sacamos el disco de Oxymoron. Y en ese año se acabó Oxymoron. Y en ese año empezó SICK, en el año 2000. Y en el 2001 ya sacamos el disco, el Clot, que fue el primer disco de SICK. Por cierto, de ese disco Clot que yo desconocía, porque yo creía que tenían solo dos discos, ahora me zafa de la ignorancia que tengan tres discos. Entonces, escuchemos algo de ese primer disco. ¿Qué te parece? Dale. ¿Qué nos propones? 082 me parece que puede ser. O sea, ahí empezamos a ver. Suena 082 de la banda SICK desde su primer trabajo Clot en Aleación Maestra. rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Lo que ustedes escuchan es la voz de Ivo Capain en el tema 082 desde el primer disco de Sick Cloth. Este es del año 2001, ¿cierto? Sí, 2001 salió. Bacán. Cuéntanos más al respecto de... Después de eso, a ver. O sea, sí, lo que te comentaba es... Justo ustedes salieron en una transición en el metal ecuatoriano, cuando salieron bastantes bandas de aquí buenas. Y desde ahí en adelante... Ese fue para mí un boom, pues, y sí, como se estancó por el 2007, 2008, por ahí. Exactamente. Y como que estamos en esas, ahí, ¿no? Seguimos queriendo recuperarnos de ese, sí. Sí, ¿cómo fue hacer este primer disco? O sea, porque para el oído del rockero ecuatoriano, uno que está en el medio, no está acostumbrado a escuchar este tipo de cosas, ¿no? No piensa que no es de este país, sinceramente. Gracias, o sea, gracias, si es que suena no, bien. O sea, suena súper bien, pero sí. por eso te digo... Yo estaba acostumbrado a escuchar el discos de en esos tiempos cassettes, que se escuchaban como que lo estuvieran tapando con una mano encima al parlante y eso hubieran grabado. Entonces esto ya fue una producción, esto se oye desde ahí, como que desde se empiezan a esmerar y a cada uno por el sonido, cada banda. Bueno, este disco lo grabamos en Árbol Records. Nosotros ya veníamos trabajando en estas ideas ya como Oxymoron, o sea, como que quería ver esta transición, y justo a la salida del guitarrista, del Danny Birseborg, que es el guitarrista de Suburbia Ska ahora, le mando saludos, siempre se le quiere un montón igual. Se sentía que teníamos que hacer este como este paso, porque nosotros Oxymoron era como hard rock, rock alternativo, una vaina así. Querían hacer algo diferente. Y esto era como que, o sea, nos pedía, o sea, la necesidad de nosotros, o sea, en este disco estábamos pasando una época de depresión súper fuerte, Agni y yo, o sea, los dos pasábamos así sentados, y lo único que hacíamos era, él tocaba la guitarra y yo cantaba en la sala todo el día, pasábamos dale y dale y dale, pero por eso las canciones son súper depres de este disco, porque es como... Pero decíamos, si en estas depresiones podemos sacar música, o sea, ya no nos para nadie aquí. O sea, éramos como, teníamos una fuerza, que lo único que nos levantaba de la cama era hacer música y ensayar y tocar. De ahí nada más, no nos importaba nada, la verdad. Con respecto al sonido, ¿en qué se...? Bueno, nosotros... ¿Cómo pidieron ustedes sonido? ¿Cómo? ¿Ese sonido? Sí. Verás, nosotros ya teníamos una idea clara, porque siempre escuchábamos, o sea, bastantes cosas, o sea, de lo que... O sea, nos cruzaban, porque en esa época no había internet, era súper difícil conseguir música. Y el mismo Dani, algunos amigos nos llevaban música, discos, entonces nosotros escuchábamos, siempre hemos escuchado bastante música. Y decíamos como, o sea, ya teníamos como esa idea como producción, ya, ¿no? Teníamos una idea clara y tuvimos una oportunidad de poder viajar y poder ver un festival súper grande en Washington. Y ahí le vimos a Rage Against the Machine, le vimos a Deftones, vimos Stone Temple Pilots, vimos a Staind, vimos Cypress Hill y un montón. O sea, una barbaridad. O sea, nos quedamos pero locazos, así como la cabeza así. Y justo lo que nosotros ya veníamos haciendo, le escuchamos que en el primer disco de Staind, que es el mejor disco y creo que yo el único, que es como wow, increíble. Si es que no han escuchado Dysfunction, discazo, vayan y escuchen. Sí tengo yo, sí. Y bueno es. Y nosotros así, estos manes están haciendo lo mismo que nosotros queremos hacer. O sea, era como, ¿qué? O sea, estamos atrasados porque aquí, o sea, en tecnología siempre hemos estado un pasito atrás de ellos, ¿no? Claro. Entonces... escuchábamos, decíamos, ese es el sonido. Entonces nos trajimos del Dysfunction y escuchábamos, decíamos, loco, estos manes, así algunos riffs parecidos, algunos ritmos de batería parecidos. O sea, como que la tendencia mundial de querer hacer ese estilo era como que sí iba para allá, solo que nosotros, como vivimos en la isla, éramos aislados y no sabías, tú creías que estabas inventando el agua tibia y a la final hay otros que ya estaban tocando en el festival. Ajá. Entonces, como que bueno, regresamos y dijimos, bueno, hagámosle uno a los Sick. Entonces, ajá, nos salió este disco Cloth, que realmente, o sea, tiene mucha carga, como les dije, emocional por las circunstancias en las que pasábamos en ese rato. ¿Cómo fue luego del Clot el proceso de promoción de ese disco, los conciertos, el pegue con la, en la escena local? ¿Cómo fue? Bueno, ese disco fue el más difícil para todos porque, o sea, empezamos a sonar, yo que sé, en la 88.1, en la Latina, que era como, wow, siempre buenos recuerdos de la radio, ayudó tanto a la escena. Ajá. Y era difícil, empezamos a sonar ahí, empezamos a tocar bastante, pero seguía siendo complejo. Entonces dijimos, o sea, la verdad, vamos, justo lo que conversábamos, podremos vivir de la música en el Ecuador, que es un... Siempre ha sido como una especie de mito, algo que no se habla, no se puede hablar de eso. Y entonces nosotros, ¿en serio crees que podamos vivir de la música? Porque nosotros siempre, o sea, sabíamos que era lo que queríamos hacer. Y entonces ahí se nos ocurre hacer un tributo a Tool, que fue como el estigma ahí que cargamos después, pero a mí no me importa. O sea, fue un goce. Entonces dijimos, hagamos un tributo. ¿Acá arriba? No, primero hicimos uno, era en el antiguo Bunga, por la 6 de diciembre, por ahí. Diciembre, sí. Por ahí. Por la gasolinera atrás. Por la gasolinera, sí. Ese. Entonces dijimos, hagamos un tributo a ver cuánta gente le gusta más o menos la música que a nosotros nos gusta y a ver si es que hay cómo seguir haciendo esto o ya no. Entonces hicimos el tributo a Tool. Y fue un llenazo total, o sea, una cosa de nosotros así como, qué hermoso, wow, 600 personas llenos, o sea, nosotros como, creo que sí hay cómo hacer esto, bueno, de ahora toquemos. Y fue un toque realmente, o sea, súper memorable, porque qué loco, ¿no? Mucha gente se acuerda hasta hoy de eso, es súper chistoso, porque nosotros, bueno, como organizadores, organizamos súper bien y fue uh-huh. bastante trabajo sacar los temas. Claro, y Tool, o sea, Tool es dificilísimo. Exacto. Claro. O sea, nos subió la barra muchísimo. Sacar, una cosa es sacar dos temas, otra cosa es sacar tres discos. Entonces, claro. Pero realmente, o sea, nos sentimos muy a gusto, muy cómodos con los tiempos de Tool y los movimientos, las polirritmias. Y todo, entonces decíamos, no, esto está súper chévere, aparte que nos encantaba Tool, o sea, como que tocar fue como muy natural para nosotros, y ahí empezó a ir al Twisted, que fue como, yo creo que el disco que más pegó, sí, de ley, fue un proceso muy, muy, muy, muy lindo, duró mucho tiempo, ese disco, justo desde que se acabó el Clot, empezamos ya con hacer esto. Justo de lo de Fiora Música, nosotros fuimos uno de los que participamos. Sí, sí me acuerdo. Y ahí empezó a sonar Clausius en la radio, pero era un demo de Clausius que habíamos grabado caseramente y sonaba terrible. Pero igual ahí empezaron a salir muchísimas bandas de la escena, como yo qué sé, La Blue, Can, claro, Mad Brain, montones de amigos que hasta muchos hasta ahora siguen. Y entonces empezamos a trabajar en el Twisted y algunos temas se fueron haciendo como gigantes, ¿no? Era como, wow, este tema dura nueve minutos. ¿De qué año minutos. Fue eso? Entonces eso más o menos fue entre el... Nos demoramos más o menos un año y medio en grabar y mezclar ese disco. Yo mezclé ese disco más o menos... Sí, en producir unos año y medio, año 8 meses más o menos. Yo me demoré unos 5 o 6 meses en mezclar ese disco. Correcto. Entonces, justo de este álbum del Twisted Reflection of the Mind, escuchemos el clásico Watermark. ¿Qué te parece? El clásico es... Esta sí es canción. Oh! Estás escuchando Aleación Maestra. Y sonaba Watermark de la banda Sick. Aquí su cantante Ivo Capain presente en Aleación Maestra. Yeah. Un gusto, brother, qué bacano. Gracias a ustedes. Sí, un gusto, la verdad. Y, sí. Y este fondo que suena es del Clay Shoes, ¿no? Sí. Es un maestro. El también para ponerlo después, claro, un ratito. Más despuesito. Oigan, ¿en qué estábamos? Estábamos en este disco que... Ah. Que lo logramos en año y medio, más o menos año, ocho meses. Esto salió 2003. Este lo acabamos en el 2003. O sea, lo teníamos. Entonces ahí me acuerdo que nosotros siempre poníamos la barra bien alta, ¿no? Porque hablando de más o menos producción y todas esas cosas que estamos conversando, decíamos como locos, tenemos que... O sea, siempre, o sea, si no tienes esa gana de que escuchen tu música y pegar y salir y no sé... No sé qué estás haciendo, pero bueno, claro. O sea, para nosotros es personal, ¿no? O sea, cada uno hace lo que le da la gana. Y entonces nosotros decíamos, tenemos que masterizar en el mejor estudio del mundo, y no sé qué. O sea, y nosotros así como, y a ver, busquemos en internet. Ya teníamos internet por dial-up, creo. Claro. Llamábamos por teléfono. Sí. Y... Entonces nos comunicábamos, entonces buscamos el mejor estudio, les escribimos, no nos contestaron, ¿verdad? Así como... Chut. Entonces nosotros, bueno, busquemos el segundo mejor estudio del mundo. Entonces vamos, pues al segundo mejor estudio del mundo. Y nos contestan los de Sterling Sound. Entonces nosotros así como, oye, contestaron. ¿Y cuánto cuesta, ve, masterizar? O sea, nosotros ni sabíamos qué era. El club, el del club no es masterizado, es solo mezclado y quemado y adentro. Sí, ya fue. Entonces dijimos, oye, ¿qué es la masterización? Y cachábamos. O sea, como proceso, todavía estábamos, o sea, éramos más chamos. Más chamos. Y entonces nos contestan y nos dan un precio. Y nosotros, oye, ¿cómo nos toca? Así como... Pongamos, o sea, pongamos y hagámosle. Y justo este estudio es en New York. Entonces, y sale que el Danny Carey, el baterista de Tool, iba a dar unas clínicas. Y le digo al Joe, loco, tienes que irte vos y tienes que irte a la clínica del Danny Carey y que el man te firme los discos. A lo bestia. Y aprendas que el del man y traigas lo mejor y seguir haciendo. Y efectivamente, o sea, le convencimos al Joe que se vaya a Estados Unidos, le mandamos al man y se fue a masterizar. Y se fue a la clínica del Dani, consiguió los discos autografiados de Tool, regresó y nos puso play y nos caímos de espaldas con Dorito Style. Así, ¡boom! ¡Plop! ¡Plop! Plop. Nos oíamos y decíamos como, ¿en serio? ¡Qué increíble! O sea, sonaba brutal. O sea, para lo que nosotros imaginábamos. O sea, era como, esto es masterizar. Esto hay que hacer siempre. Claro. Hagan siempre, mastericen siempre, por favor. No, así sean... Hagan el esfuerzo, pero mastericen, porque realmente es un proceso muy importante. Y bueno, saliéndonos de eso, volvamos a la historia. Dale, dale. Y entonces en el 2003 ya teníamos esto, pero nos gastamos toda la plata en masterizar, pues, y no teníamos nada. O sea, porque nunca hemos sido así como extremadamente ni nada pudientes, así como un montón de plata. Porque alguna gente decía, no, estos manes tienen un montón de plata. Y yo, ¿de dónde? Nosotros vivíamos de eso, y dando clases y no sé qué. Entonces, en el 2004 sale el disco. Porque en el 2003 estaba listo, pero no salió por factores económicos, y sale en el 2004. Y empezamos a tocar como loco. Watermark empezó a sonar en la Metro, en la Latina, en todas las radios, pero, o sea, como decíamos, pegó. De la época. O sea, fue un himno de la época. Sí, o sea, escuchas la canción. Y te acuerdas de esa época, sí. Claro, es una marcó una época. Entonces, increíble, nosotros no nos había pasado eso antes con el club ni con nada. Entonces empezamos a tocar en todas partes, en todo el Ecuador. Y en el 2004, entonces decíamos, y nos invitaron al Quito Fest 2004 por todo lo que habíamos hecho. Entonces abrimos. Y la gente, buena recepción, porque abrir es el festival, claro, es difícil. Es muy difícil, sí. Y de esa categoría es difícil, o sea, es pesado, pero creo que la hicimos bastante bien. Claro. Sí, sí, sí. Hicimos bastante bien, a pesar de que, claro, en el cierre Koji Kauto nos demostró que aparte de tocar bien, también había que hacer algo más, ¿no? Que era como esa puesta en escena, claro, era, claro. ¡Pum! ¿Qué es eso? Era más teatral. Más teatral. De cierta manera. Entonces nosotros como, wow, ¿qué es esto? O sea, primera vez que veíamos algo tan teatral y dijimos como, qué bien. Entonces aprendíamos nosotros de todo, o sea, absorbíamos esponjas de todo. Mira, esto hay que hacer, esto hay que hacer, hay que sonar así, hay que ir para allá. Y todo súper grande. Entonces, en 2004 abrimos, nos fue súper bien. Todos quedaron muy contentos, igual nosotros quedamos contentos. Y el 2005 sí fue como tenaz. O sea, ahí sí empezamos a tocar. Creo que tocábamos más de una vez por semana. O sea, entonces, o sea, no todas las semanas, pero muchas tocábamos más de una vez. Inclusive un día, una vez tocamos 3 conciertos, uno en Quito, en la tarde. Tocamos, nos fuimos, nos pagaron el avión, nos fuimos a Guayaquil, tocamos en Guayaquil en la noche y regresamos al otro día en la madrugada y tocamos en la mañana en el Parque La Carolina. O sea, tocamos como en 8 horas 3 conciertos. Qué hermoso, bro. Entonces, qué hermoso. A ver, ya estar así, ese nivel ya. Ya mismo, loco, ya mismo. Pero nosotros éramos como, también, claro, nosotros también se nos, claro, subía la cabeza como, wow, ¿qué es esto? Yeah, lo máximo, claro, pues lo máximo. ¿Cómo no va a ser lo máximo tocar? Tocar es lo mejor que hay. Por supuesto. Y de ahí dijimos, bueno, ya tocamos en el Quito Fest, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues, y si te paso de Rock al Parque. Rock al Parque, pues todo el mundo dice Rock al Parque. ¿Y cómo llegamos a Rock al Parque? ¿Eso fue 2007? 2005. Ah, 2005, ya. Claro, año. Justo estoy yendo bien cronológicamente. Hágalo. Y el 2005 voy y decimos con el Agni, con el guitarrista, bueno, vamos a Bogotá a ver si podemos conseguir tocar en Rock al Parque. Y sin conocer a nadie, y cogimos y pedimos unos datos de algunos amigos, el Álvaro, el Hernán, y oye, por favor, ¿tienen algún contacto en Bogotá? ¿Alguien que nos pueda decir que dónde es que se toca? Y nos fuimos con esos contactos, y ninguno era de Rock al Parque, pero nos fuimos con los contactos y nos fuimos. Contratamos un hotel ahí, medio barato que encontramos, medio céntrico. Entonces bajamos ese día, vimos el mapa de Bogotá, primera vez los dos en Bogotá. Gigante. Es gigante. Gigante, entonces. Enorme. Vos para el sur, yo para el norte, vamos. O sea, y teníamos ya una cita para ir a hablar y buscar. Entonces íbamos a buscar así como caminando en las calles. Yo iba, decía, tengo que ir acá, a esta dirección. Entonces yo tenía todos los del sur y el Agni todos los del norte. Y decíamos a las 5 de la tarde nos volvemos a encontrar en el hotel a ver qué onda. Teníamos. Nos fuimos 5 días, o sea, de lunes a viernes nos fuimos. Y ya no me oigo nada. No te oyes nada. Dale, capaz que se movió un cable. No importa. Bueno, entonces, al tercer día seguíamos sin encontrar a nadie. ¿Ve? Entonces era como, ¿y ahora qué vamos a hacer? Un miércoles. Miércoles, y era el viernes, ya nos íbamos. Ya. Y nadie nos decía. Ningún contacto. Nada, nadie decía nada. Y, por ejemplo, el Z de Koji había tocado ahí 7 veces. Decíamos, loco, y estábamos en el Depardel y nos dice, decíamos, loco, pero dinos quién organiza. No, yo no sé. Y así como, loco, pero has tocado 7 veces, ¿cómo no vas a saber quién es? O sea, claro. ¿Cómo no vas a saber quién es? No, yo no sé. Tal vez pregúntale a la manager de una banda, ¿cómo es? Pornomotora. Que vive al lado, timbramos al lado, así como, oye, tal vez sabes. No, nadie sabía. El jueves nos fuimos otra vez cada uno para su lado, teníamos entrevistas en unas radios, en la radio salesiana de la universidad, íbamos de algunas cosas, la revista Shock y todo, o sea, hacía un montón de cosas más. Y el Agni se encuentra con un señor X que era algo de teatros. Y este señor le dice, oye, yo tengo mi amigo que es el que hace el booking de las bandas internacionales. Y nosotros como, oh, ese ya es una señal. Pero era jueves y volvíamos el viernes. Entonces nosotros así como, ya casi imposible. Entonces el man le dice, le llama y le dice, ah, sí, claro, que no sé qué, que vayan a dejar el disco en el centro donde era el municipio, donde organizaban el Rock al Parque. Y no, al fin nos dijeron a dónde ir a dejar el disco, por lo menos. Entonces cogimos el viernes en la mañana, fuimos a dejar el disco. Esto era, si no estoy equivocado, fines de julio, primeros días de agosto, si no estoy equivocado. Y el festival era en octubre, era el 15 de octubre más o menos. llegamos, los manes ya estaban peleando los puestos de las bandas en agosto, en julio. Cachas decía, no, es que tiene que cerrar Kraken, no, es que cierra Apocalíptica, no, es que no sé qué, y todos así como, y nosotros en la puerta así metiendo la cabeza así como, podemos tocar. Creo que estamos re tarde, así como, nosotros ya nos atrasamos, sí están peleando los puestos y las horas y no sé qué cosas, y yo así como, chuta, vamos. Entonces golpeamos así la puerta y sale un man de barba así. Hola, soy Daniel, era el Daniel Casas, que era el director del festival. Me dice, ¿qué más muchachos, cómo están? Y, ah, sí, somos una banda de Ecuador, así nosotros también, pues, caídos de la maca. Sí, y teníamos un currículum en CD súper bien hecho que había hecho el Agni con el Joe, súper chévere. Teníamos eso y teníamos el disco, el Twist. Ajá. Solo esas dos cosas. Yeah. El man, a ver, bueno, preste. Bueno, gracias muchachos, nosotros así. Nada, no le dijimos nada, o sea, nos quedamos, o sea, después de todo, llegamos, solo le entregamos. Y ahí quedó, y dijimos como, y bueno, yo me regreso a la reunión, hasta luego muchachos, que les vaya bien. Nosotros como, vinimos hasta Bogotá, le dimos en las manos, no le dijimos nada, y nos fuimos en el bus los dos así como, no puede ser, oye, qué brutos, así como, es que nos quedamos helados, porque él dijo, soy el director, nosotros como, claro, pero a nosotros era importante. Imagínese toparse con ese tipo de personalidades, con los hormizadores, ¿cómo se va a toparse con los que hacen el walking, o los que hacen ese tipo de conciertos? Claro, debe ser para que escuchemos más música antes de ir ya a la primera hora de programa en Aleación Maestra. Escuchemos The Clashes, de Water Down. Perfecto. Oh, Aleación Maestra. Gente, regresando un bloque más con el máster Ivo Capein aquí en estudios. Gracias. Gracias, un paréntesis, saludos para la cachita. Saludos a la cachita. Saludos a la cachita. Que le quiero mucho. Dice. Síguenos contando la historia, o sea, nos quedamos ahí y chuta estancados de ahí, ¿qué pasó luego ahí? A ver. Chuta, llegaron al director del... Ah, ya, pues claro. Llegamos allá y le entregamos y salimos. Y nada, mal, todo mal. Fueron desde el bus, anonadados. Y cogimos al bus, fuimos al hotel, de ahí fuimos y cogimos el taxi, nos fuimos al aeropuerto, nos sentamos ahí y seguíamos choqueados como, qué giles que nos jalamos, o sea, qué mal, o sea. Porque hicimos todos los contactos bien, menos del que era. Y o sea, regresamos. Según ustedes ya no les cogían. Ni loco. Entonces, pero igual nos llevamos ahí, o sea, en estos busca y busca, nos hicimos contactos con un montón de bandas amigas. Los Dedos, los Koji, ¿cómo se llamaba? No Silence. Y algunas bandas de allá que eran más o menos de la onda nuestra. Claro. Entonces, conversando con ellos y nada más. Y de ahí volvimos. Y todos, ¿cómo les fue? Y nosotros como, no sé, pues solo le entregamos. O sea, logramos entregar, que era como la misión. Y como a las 2 semanas nos llega un mail y nos escribe el... uno de los, el baterista de Dedos. Entonces estos manes dicen como, oye, a los de Rock al Parque hablamos con Daniel y le gustó full el trabajo suyo, dice que le parece súper original y súper bien, o sea, como, pero quiere que haya un intercambio con el Quito Fest para que nosotros podamos ir allá y ustedes puedan venir acá. Y nosotros como, o sea, como, buenazo, imagínate tocar, pero claro, no depende de nosotros, claro, depende del Quito Fest, ya nosotros ya no teníamos nada que ver, y que el complicado. Quito, complicadísimo, igual seguías estando en cero, entonces, bueno, pero ustedes se pagan los pasajes, igual cuando vayamos nosotros nos pagamos nosotros, más complejo todavía, claro. Ellos te ponen solo el hotel y la comida de los 2 días que puedes estar ahí, eso es todo. Bueno, o sea, bueno, déjame ir a hablar con las personas del Quito Fest a ver si quieren aceptar. Entonces yo fui donde el Álvaro, que es el director de Quito Fest, y le digo, Alvarín, lee el mail, yo no te voy a decir nada, o sea, solo lee lo mismo que, o sea, ni nada más, lee y ustedes sabrán, ¿no? Y ahí les dejo a consideración, si es que hay chance, chéverazo, si no, fresco. Y me acuerdo, y justo yo fui y el Yalal o el Rodrigo, uno de los dos, había ido a hablar Rock al Parque, pero ya como un mes después de nosotros, para que toque la rocola, porque ellos eran managers de la rocola. De la rocola, bacalao. Entonces nosotros, y me contó esto. Entonces yo le dije, ya se fue la rocola, pues o sea, más fácil era eso. Y como a la semana me dice el Álvaro, ¿sabes qué? Hemos decidido que fresco, que bacán, que vayan nomás, ustedes. Nosotros como... ¿En serio? Vamos a Rock al Parque, ya nos... Otra vez plop. Full plop ha sido esta carrera musical. Y otra vez como, loco, ¿en serio? Vamos a tocar Rock al Parque, imagínate lo que es. Qué, o sea, y ahora, ¿en qué puesto nos irán a poner? Porque los puestos ya estaban peleados. Y ahí pasa la cosa, pues. O sea, nosotros ya estábamos, ya, loco, ya nos... Pero ya qué importa, Rock al Parque, Rock al Parque. Claro, es como que te digas headliner de Lollapalooza. 100,000 personas. O sea, 100,000 personas saben estar ahí, ¿no? Sí, pues. O sea, cuando nosotros tocamos 90,000. Qué bestia. Qué loco. Entonces, claro, llegamos... O sea, entonces empezamos a escribir y nos ponen el día que no era nuestro día. Todas las bandas que eran las panas y del género musical tocaban al día siguiente. Y a nosotros nos dicen, no. Ustedes si quieren tocan el día que es heavy metal y death metal. Y nosotros ni de heavy ni de death, o sea, con respeto a los géneros, pero lo nuestro no es. No pues, es, si claro, escuchas, no es. No es nada de eso. Y nosotros, ¿y ahora? Pero le digo, ¿cómo nos va a poner cacha, o sea, cómo se llama, Neurosis? De Colombia, claro, ¿han escuchado? Claro, claro, pues. Death metal purito. Purito, pues. Y clásico. Y maestros. Y maestros. Maestros. Neurosis. Y yo como... Y abre Kraken Filarmónico. O sea, más heavy que eso no hay. O sea, ya. O sea, Kraken Filarmónico era como el... Ya. chuta, man. O sea, el colmo. Y después de Kraken va Sick. Entonces nosotros como... No. Ya. Como... Y nosotros ni teníamos la idea de la magnitud que es Kraken en Colombia, ¿no? Kraken en Colombia es como... camado, sí. Gigante. Claro. O sea, es una cosa de locos. Es todo un culto, una vaina rarísima. Y llegamos y lleno. O sea, lleno porque Kraken Filarmónico llenó desde que abría. Ellos abrieron. Me parece una gran idea, ¿cierto? Para los festivales, que abra una banda grande de una para que desde el comienzo esté toda la gente. Y vea el resto de bandas. Sí, es buena idea. Es súper buena idea. Sí, solo como... como sugerencia. Una sugerencia ahí. Una sugerencia vaga por ahí. Al aire. Aquí no creo que pase eso. Ojalá. Pero ojalá que pase algún día, pero la verdad es que... Y entonces la cosa llena y Kraken y todos coreaban. O sea... 80,000 manes coreaban los temas. Y antes sin internet, o sea, la gente no podía escuchar ni un tema nuestro. Claro. No sabían nada. Sin un tema es difícil. Dificilísimo. Entonces llegamos y nos tocaba. Yo, la verdad, me sentía muy bien. O sea, dije, ya está, aquí ya está. Y hicimos todo, ya vamos. O sea, ya que nos, ¿qué más nos toca? Con todo. Nos subimos, efectivamente, el primer tema. La gente como que, y el presentador este, antes ni que salgamos ni nada, dice... la semana anterior le habíamos eliminado a Colombia para ir al mundial Japón, Corea. Alemania, porque era Alemania, 2006 Alemania. Y esto era el 2005 y les habíamos empatado alguna cosa así allá en Colombia y quedaron afuera y nosotros entramos y el man se manda y bien de Ecuador que acaban de clasificar al mundial y toditos y nosotros sentados en el camerino todavía. O sea, en el camerino yo así como... Se escuchaba todito. Claro, 80,000 manes, 90,000 manes se oye de ley. De ley. Y nosotros así como... Hijo oh, no. Perdón. Como, loco, qué tarado el man. O sea, ¿Qué está pensando? ¿No? Claro, ya de una nos puso a todos en contra. Ni siquiera habíamos pisado el escenario. Entonces... Ya, o sea, ya con todo, vamos, loco, ya qué onda, esta vaina, ya ni modo, ya que se acabe. Y nos subimos, el primer tema, aguantamos, pero yo empezaba, o sea, a ver la gente, porque nosotros tocábamos bastante, entonces sabía más o menos cómo se comporta el público. Y el público así como veía unas caras súper raras, ¿no? Como súper hostil. Sí, súper, al comienzo de Dios, sí. Entonces, nosotros salimos, pero... Con todo. Con todo. Sí, hay un video ahí en YouTube de ese primero, sí hay. Y es con, se ve con todo, así. En el segundo tema, como ya empezamos a tocar nuestro prog, que era tiempos raros, ya no podían moshear, ya no podían cabecear, porque todo era trabado. Progresivo. Y se empezaron a enojar, o sea, como. O sea, querían ellos solo poguear y poguear y poguear y poguear. Entonces se empiezan a enojar, verás. O sea, como unos así como empiezan a sacar dedo, otros empiezan a insultar y otra gente seguía, buena onda. Pa, pa, pa. Al tercer tema, más, todavía más raros nosotros y los tipos más raros. Entonces ya que era como unos 10,000 en contra, cachas de 90, unos 10, ya se sentía fuertazo, porque eso nunca nos había pasado, pues. Y como rarazo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ves? Sigue tocando. De ahí tocamos otra más. Y era como la más fuerte de nosotros, 786 del Twisted, que era embaladaza. Y otra vez, tres pogos simultáneos. Pero los otros se quedaron enojados. Y no, ya no quisieron regresar. Y seguían a la cuarta más prog. Y los manes ya se armó una cosa, si había unos 20,000 en contra, siquiera, si no es más, 25,000, así como, hijos, así, pero nunca había visto una mirada de odio, recuerdo hasta una tipa ahí, o sea, que le recuerdo hasta hoy. ¿Sueñas con eso? No, ahora estoy muy curado, pero en ese día así le veía y, o sea, me odiaba, no, ¿me sí. cachas? Así como yo... Loco, ¿qué onda? O sea, ¿qué está pasando? Yo así como, qué denso. Chuta, y seguíamos tocando y se seguía poniendo súper denso. Y llegamos al final del set, así como... Nosotros que decíamos, para tocar otra, ¿qué otra? O sea, llegamos con las justas al final, tocamos todo el set. Y yo ya dije, bueno, gracias, y hice el micro y me bajé. O sea, fue como, ya, qué fuerte. Y el Agni se queda, weón, y les manda la contra. ¿En serio? De la lora. Dice ustedes que no han escuchado música moderna. Cacha todito los heavies así ochenteros, pero súper radicales. Cerradísimos. Cerradísimos, súper radicales. Si hay alguno ahí afuera, open mind, motherfuckers. Perdón, era así. Está bien, está bien. Y tenaz, y entonces el man les insulta que ustedes se quedaron en las décadas pasadas y ya abran la mente. Hijos de la gran, no sé, coño, así en el camerino sentado, y ahí así como, loco, bájate, y así, yo si hubiera estado ahí, le hubiera hecho como, vamos. Bájate, sí. Y el man les insultó y les mandó al carajo y les de... Y la gente igual, ¿no? Brutal, pues. Y nos bajamos al ese... De ahí, y toditos nos sentamos como... ¿Qué pasó? O sea, yo estaba en shock. O sea, yo no cachaba nada. Como, ¿qué pasó? Qué raro esto. O sea, fue como, ¿qué pasó? O sea, no sentía nada, ni dolor, nada, nada, nada. Solo era como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, o sea, no tenía una explicación a lo que había pasado. Y cogimos y nos fuimos, subimos a la furgoneta y nos fuimos al hotel a cambiarnos y a bañarnos, no sé qué. Yo seguía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De ahí regresamos en la noche y la gente, sí, ¿qué del podcast? ¿Qué más? Entren por aquí, pasen por acá. Nosotros como, ¿qué onda? Yo pensé que no me iba a dejar ni entrar, loco. No se enojaron. Claro, ¿cachas? O sea, fue tenaz porque no estábamos, no sabíamos cómo reaccionar ante una cosa tan, tan fuerte, re fuerte para ti, que es lo más importante en tu vida. Que te pase eso es... Claro, es... Es apoteósico, entonces... Esa es la mamá de las anécdotas. Esa es la mamá, es una de las... Una de las... Una de las tantas, radiales. Sí, y de ahí, al otro día nos fuimos, o sea, salimos ya del hotel y nos ya dijeron, bueno, ya tienen sus dos días, si pueden, si quieren, váyanse a otro hotel, si no, ya no sé. O sea, ya no nos hacemos responsables de ustedes. Bueno, sí sabíamos eso, así que fresco. Cogimos y nos fuimos al mismo hotel donde nos fuimos a hospedar con el Agni la otra vez, que dijimos, este es barato y es fresco y está bien, ya vamos. Fuimos allá y pasamos por el Transmilenio y sale un man y iban a entrar unos manes al Transmilenio. ¡Sick! ¡Oh, una bestia! Y nosotros como... ¡Bien! ¿En serio? O sea, ¿qué mismo? Pues, o sea... Y fuimos al otro día al festival y la gente así como, bien, locos, excelente, que no sé qué. Y nosotros como, oye, pero si ayer nos mandaron a dónde y ahora como, bien, bien, como, ¿qué es esto? O sea, no caché nada. Entonces, y regresé, y cuando regresé a mi casa y entré a mi cuarto, ese rato dije como, hijo, me acosté 3 días seguidos, así como, ¿qué? Joda, o sea, que se, o sea, la jodimos, o sea, que tuvimos un chance y lo desperdiciamos. O sea, ese era yo me culpaba durísimo a mí mismo, ¿no? Que echas como, ah, cuántas cosas podrías haber hecho mejor, pero como, claro. Como no tienes experiencia, no sabes y tienes que pagar piso. Claro. Y entonces nosotros de hecho pedazos, pues, o sea, cachas, y justo regresamos y el Quito Fest nos dice, van a tocar otra vez en el Quito Fest, y nosotros como, ah, o sea, ya como, o sea, nos golpearon bien duro, bien, bien duro, o sea, bien en duro. Colombia les golpearon, sí, durazo. Durísimo, o sea, fue como, hijo, y vamos a tocar en el Quito Fest, y esto fue 15 de octubre y el Quito Fest 5 de diciembre, y nosotros como, ya no queríamos tocar, güey, era como, o sea, súper adoloridos, o sea, como, en serio, otra vez. No puede ser. Entonces dijimos, nosotros ensayamos todos los días durante toda la vida que hubo la banda. Todos los días ensayamos, todos los días, 3 horas, 2 horas, 3 horas, todos los días durante 10 años, todos los días. Qué bacán. Y ahí dejamos de tocar 15 días, ¿cachas? 15 días no tocamos, o sea, fue como, y todos nos sentíamos pésimo, ¿cachas? O sea, no estás ensayando, ¿qué? Yo pasé 15 días de mi casa así acostado, loco, así como, no quiero levantarme. En shock. Claro, claro, posparto, depresión posparto. Bueno, son las 21 horas con 13 sí, minutos. Vamos con musiquita porque la gente quiere esta ávida de música. Para mí realmente es una inquietud escuchar este disco, el 6 Seconds de Sick. ¿Qué tema nos recomiendas, Divo? El 1, y después les digo por qué. Time. estás escuchando Aleación Maestra. Volvemos a Aleación Maestra, 21 horas con 18 minutos. Escuchábamos el tema 6 Min Seconds, que es el que da nombre al tercer trabajo de Sick. Aquí su cantante Ivo Capain. Ya vamos a estrenar música del proyecto en solitario de Ivo Capain. La misma paciencia a la gente. Y pues cuéntanos todo lo que hay, que se encierra alrededor de todo este tema que estamos escuchando. A ver, entonces claro, tocamos en el Quito Fest 2005. Justo un mes y algo después del Rock al Parque. Boom. La gente era loca. En cambio, 30,000 gentes, todos saltaban, todos coreaban. Y nosotros así como... Esa es la vida, ¿cachas? O sea, estás arriba, otro día estás abajo. Simplemente cuando estés abajo, tienes que esperar a volver a estar arriba y ya, o sea... La yunta colita. Sí, es así como las vueltas del público quiteño, ecuatoriano, es magnífico. Les quiero full porque, o sea, siempre nos han dado mucho cariño y tratamos de ser lo más recíproco posible, entregando todo lo que tenemos. Y fue un conciertazo. O sea, un conciertarazazazazo. Y nada, y nos bajamos del escenario y otra vez como, ¿y qué pasó ahora? O sea, siempre como, ¿y ahora? Pero igual, lo de Rock al Parque no se borraba. Y en el 2006 empezamos a seguir teniendo tocadas. Y ya el disco ya tenía 3 años, el Twisted. Y decíamos como, ¿será de empezar a hacer algo nuevo? Y no teníamos muchas ganas. O sea, después de Rock al Parque estábamos bien bajón. Y a la final dijimos, bueno, hagamos... No, estamos con así como no tenemos muchas ganas. Hagamos otro tributo a Tool. Así, porque a todo el mundo siempre nos molestaba que nuestra música se parecía a Tool. Ajá. Entonces nosotros siempre fuimos más picados. Decíamos, bueno, si se parece, pues hagamos otro. Y así como, a mí qué me importa. O sea, como siempre hemos sido bien en eso, bien picados. Y así hicimos el otro tributo Tool, otra vez, repleto total, o sea, una locura. Ese sí fue arriba. Ahí arriba, en Los Granados. Ajá. Y ya había el nuevo disco de Tool y todo, entonces era como... hicimos ese otra vez lleno, y yo de ahí justo tenía que viajar porque mi familia vive en Estados Unidos y siempre les voy a visitar a mi papá, así, lo que más puedo. Y coincidentemente había un concierto de Tool, así que de una pasito les veo. Y entonces fui y el guitarrista me llama a Estados Unidos y me dice, loco, acabo de botarle al Joe, que era el baterista, de la banda. Y yo así, hijo, ¿qué pasó, weón? Yo estoy aquí, le digo, ¿qué hago? Y ahora tengo todavía aquí, tengo que estar 15 días aquí. Y el Joe... Sí, y es los dos, el Joe y el Agni son hermanos. ¿Allá? Y se pegaron, se habían pegado una bronca y le botas de la banda, así como, te fuiste. Ya. Entonces, y estaba allá y sabía que cuando volvía no había banda. Porque sin el Joe, ¿cómo va a haber banda? O sea, para mí el Joe es. O sea, el Joe es mi ñaño. Sigue siendo hoy mi ñaño y le quiero full. Y nos llevamos hasta hoy como el primer día, o sea, somos hermanos del alma. Y así como, y ahora, nunca había concebido Six sin el Joe, pues, o sea, era como, no sé, Metallica sin Lars, no cacho, o sea, claro, difícil, o sea, por difícil, las analogías, complicado. Disculpen, pero así, para mí era así de importante, y volví, y claro, ya Joe no iba, ya se acabó, y ya no había, entonces se acabó la banda, así de repente, de plum plan, se fue, acabó, dijimos, nos mató Rock al Parque. Y así como, no, loco, no puede ser, y no puede ser, o sea, yo como, no, y el Agni como, ¿y ahora qué hacemos? Y nosotros componíamos los dos, digo, empecemos a componer otra vez los dos, hasta eso hacemos audiciones de bateristas. Y, anécdota, para unir todos los cabos, yo le daba clases a la Jackie. Y... Nótese, es mi hermana. y yo digo, yo sabía que yo quería un baterista y sabía que era el Moisés. O sea, de todos los bateristas yo sabía. Fueron a audicionar muchos, pero algunos no querían. O sea, no les salía. Y a otros que les salía no tenían la fuerza, lo que yo buscaba. Y fue, entonces le digo, oye, el Moisés. le estoy buscando al Moisés y no sé ni por qué le dije. Y salió como, no, al Moy, que no sé qué, el morocho, no sé cómo. Yo tengo el número. Y yo así como, ¿en serio tienes el número? Aló, Moisés, ¿quieres ir a audicionar para una para mi banda? Se llama SIC. El man, ¿en serio? Ustedes son los que tocan Closer de Nine Inch Nails. El man ama Nine Inch Nails. Y había escuchado tocar la versión que ponían en la radio de Closer de Nine. Y el man estaba loco por tocar con nosotros. Entonces el man va, dice, yo voy la próxima semana. Hoy saca estos dos temas para la audición. El man llega en una moto así, una mil, así embalado. ¿Cómo es el man? Y llega así, locos, que no sé qué, ya de una, entremos y sacaste los temas. No, no saqué nada. Y nosotros como... Y nosotros súper, ¿no? Nosotros siempre hemos sido bien nerds en la música, ¿no? Sí. Sacamos todo. El man, no, yo no saqué nada. Pero llamemos un rato. El primer golpe de la caja, y así como... Ya. Adentro. El primer golpe, adentro. Ese golpe de caja, adentro. Le regreso a ver al Agni, y el man así como... Ya. Salimos, le dijimos... Y no estaba el Pichi, el bajista, porque justo ese día no pudo ir. Y... Entonces salimos los dos y tomamos la decisión de una. Estás adentro. Así como... Ni había sacado el tema, ¿no? Porque... Y de ahí supimos que, claro, él siempre había tocado pop, 4x4, otras cosas, tiempos, y lo nuestro era re complejo para un baterista. Uh-huh. Baterista no, común que toca ritmos tranquilos. Claro. Y el man no podía tocar eso. Y me dijo, deme 2 meses, yo saco todos los temas. Efectivamente, a los 2 meses estaba, a los 3 meses, esto fue en diciembre, me dijo, en enero empecemos a ensayar, deme 2 meses, máximo 3. Y estamos tocando. Efectivamente, a los 3 meses ya estábamos tocando los temas con él. Bien. Todo el disco nuevo, este. Y en abril entramos a grabar. Y claro, hicimos el disco mientras todo eso, todo ese dolor que del Rock al Parque con el Agni, como éramos los dos, estábamos los dos, que, o sea, los tres golpeados. nos hirió, la verdad. Pero los dos componíamos y metimos todo eso en el disco. La furia. Entonces, es para nosotros un proceso de curación, de sanación, porque ese rato se queda encerrado en algo físico, que es como dentro de un espejo, es como se queda ahí y tú le ves desde afuera después ya. Pero entonces ahí hicimos los temas Seismic Seconds, que justo habla de todo ese momento que sientes que se te cae el mundo en la cabeza. Y todos los temas son así muy, muy, muy fuertes. Pero para nosotros es el disco, no sé, no se puede hablar mejor, peor, pero le tenemos mucho cariño porque por toda la implicación emocional extra que tuvo. Con ese disco sacaron toda la furia. Toda la furia y nos quedamos curados. O sea, yo ahora, después de eso ya no tengo ningún rencor. Uh-huh. Y escuchamos algo de esta furia musical que la expresan en este tercer disco de SIC. ¿Quieres escuchar? Dale. ¿Quién los propones? Lilith. Pero dejen poner el disco. Pero, ¿qué número es Lilith? No sabemos. Lilith es la 5. ¿Será? Aquí dice. Probémoslo. Pruébale. Sí. Sí. Suena Lilith de la banda SIC en Aleación Maestra, Radio Casa de la Cultura 9 AM. 21 horas con 32 minutos. Estamos ya en la última media hora de Aleación Maestra. A los tiempos que hacemos 2 horas de programa, pero la verdad es que quisiera hacer unas 3 o 4 horas más porque material bueno, hay de largo. Hay de largo. Estamos hoy con el señor Ivo Capein, productor, maestro de voz. Sí. El productor, maestro de voz y músico de gran trayectoria acá en lo que es el rock y metal ecuatoriano. Realmente es un ícono. No, gracias. Sí, sí, gracias. La verdad sí. Gracias. Generó un... fue un nuevo... ¿cómo digo? Una nueva tendencia musical acá en el país. Que es difícil. De hecho, no hay otra banda que haga algo parecido hasta ahora. Pero, por ejemplo, bandas como Fuesic y ahora lo que vamos a escuchar con tu nueva producción ya da un precepto al músico ecuatoriano de que tiene que sonar mejor, de que su sonido tiene que ser mejor explotado, no grabar por grabar, que uh-huh. se hacía mucho antes, ¿no? Y así no se llegaba mucho. Entonces, eso, necesitamos de las historias. Temas, y como yo digo, canciones. O sea, esto es de historias, es de canciones, es de vivencias, de emociones, sentimientos. No tienen canciones, pueden sonar magnífico. O sea, hay que hablar las plenas, hay que hablar la verdad, hay que, como les digo, o sea, esas historias que les conté, o sea, hacen que se siga haciendo música y creo que eso es, o sea, inventarse tu historia ideal, tu mundo con hitos. No creo, por eso es que a veces creo que no alcanza a golpear, porque, o sea, para que algo trascienda te tiene que golpear a ti primero. Entonces, todos, la verdad, todos tenemos vidas duras, difíciles, o sea, es, la vida es increíblemente hermosa, pero y compleja a la vez. Y en esas subidas y bajadas, aprovechen las bajadas para hacer canciones, o sea, no traten de pegar o hacer, no sé, bueno, o sea, la historia hacerse rock, final de rockstar famoso. De lo que fue Sick. Uh-huh. ¿Te parece? Claro, dale. ¿Qué pasó después de este disco? ¿Cómo fue lo que me contabas un poco? Ah, entonces entramos en abril, grabamos de una. ¿Cuánto demoró? Nos demoramos 21 días grabar, mezclar. Muy poco tiempo para mezclar. Tómense más tiempo. Les doy dando todos los consejos de la vida para que se ahorren ahí. Se ahorren un dolor de cabeza, ¿no? O sea, un dólar de cabeza. Y grabamos y otra vez nos fuimos a masterizar a Sterling Sound, ya que ya nos quedamos de clientes. Dijimos, vamos otra vez. Y ahí me fui yo, fue la primera vez que fui. Una cosa increíble, o sea, un estudio, Black Album, todos los discos de Metallica, todos los discos de Guns N' Roses, todos los discos de platino pegados en las paredes. Ah, qué hermoso. Ya como, wow, o sea, era así como, en serio, este es el cielo, o sea, sí. Cachas, una cosa increíble, o sea, para un músico es como, no sé, juguetón para un niño de 6 años. Sí, o sea, sí. Tenaz, o sea, todos los discos de... discos que siempre has admirado fueron masterizados ahí y tú dices como, aquí estoy masterizando yo también, con el que fue asistente del Black Album y de todos los discos de Metallica, o sea, con el Yui, que es un paso, y era el asistente de George Marino, que ya falleció, en paz descanse, y claro, él era el asistente de George y los dos hacían los masterings de todos los discos de Metallica, ¿cachas? Ah, pues, a propósito de un año del toque de Metallica. Ayer fue un año. Sí. Qué bestia, cómo pasa el tiempo. Y cachas, entonces, para qué honor, o sea, es una cosa increíble, o sea, tú siempre has visto Metallica, veíamos en la tele y de repente, o sea, es el man que hizo que ese disco suene parte de lo que suene así. Wow, o sea, ya no tienes palabras para explicar eso, ¿no? Y entonces regresamos y tuvimos un show que fue increíble, que fue la fiesta de la música en el Ichimbía, o sea, muy parecido al prototipo Quito Fest, y increíble, fue un show demencial con el Moisés, rompimos todo. Ese es otro que es clásico, así, increíble, no hay tomas, nadie tiene, si alguien tiene tomas, por favor, mandar, porque no hay... Moisés se puso a cantar contigo. ¿Tú? Exactamente, sí. Botamos todo, rompimos todo, hicimos todo, fue muy divertido, uh-huh. y y de ahí nos bajamos del escenario y de ahí nos fuimos a las casas, y al otro día, el lunes, teníamos que ensayar para hacer el lanzamiento del disco. Y el Moisés ya no fue. Y no volvió nunca más. Así sigue fue. De dramático. Y se acabó la banda. Y otra vez se acabó la banda, pues. Ah, claro. Otra vez se acabó la banda. Y otra vez se acabó la banda. Sí, loco. José el Moisés, qué sí, locura, le llamamos, ¿no? Ya no estaba, no, ya, no, no, ya no hay nada. Y un día prendimos la tele y estaba cantando en Rockbox. Y le vimos en la tele, loco el Moisés. Ah, y nosotros como, yeah. ¡Wow! ¡Qué loco! Y, qué y nosotros, loco. Y sentados ahí esperándole. O sea, nosotros en la cocina, ahí viendo la tele, mientras nos tomábamos una Coca-Cola, no, no sé qué. Y le vemos al Moisés cantando en Ecuavisa ahí con Rockbox. Y nosotros como, hijo de puta, otra vez. O sea, y bueno, o sea, y le seguíamos llamando y nunca llamó. Y, o sea, nunca llamó, nunca contestó, nunca, ya, se acabó. Entonces nosotros sí como, bueno, chuta, ahora sí se acabó. Y el Agni le dice al Joe, oye, ¿quieres volver a tocar? Y el Joe dice, bueno. O sea, es que, claro, para el Joe muy doloroso verle tocar al Moisés, ¿cachas? Claro, o sea, claro. Él tocaba con nosotros, es como, no sé. Y toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida, vida, y es ñaño, o sea, ñaño de sangre de y familia. Ñaño de mío, es como igual, casi sangre. Hemos compartido todo. Y entonces al man, yo me imagino, le debe haber dolido cada baquetazo del Moisés, porque es como, qué bestias, está él ahí, yo estoy aquí sentado. Qué bestia. Entonces acepta el Joe volver. Y esto fue más o menos, esto fue todo julio y agosto que pasó esto, que desapareció. El concierto fue en junio. Entonces en septiembre ahí aparecen unas tocadas. Y una de esas tocadas es esa que estaban diciendo de la Machala y del Parque Inglés. En diciembre fue. En diciembre, del Parque Inglés. El 31 creo que del Feedback. El 31 de diciembre, sí, diciembre, sí, algo ya recuerdo, sí. Claro, el 31 de diciembre en el Parque Inglés. Ya, entonces, el Feedback. Y ahí tocó, el Joe. Sí, sí, sí. Claro, sí. Eso fue en el 2007 y tocó el Joe. Entonces ya teníamos tocadas y empezamos a tocar con el Joe. Pero ya la situación era extraña, completamente extraña. Ya no había la misma química. Es como, no sé, no he vuelto con una ex, pero me imagino que debe ser algo así. Raro. Complicado. Complicado de explicar. Y entonces ya la situación era difícil. El Joe con el Agni se peleaban mucho, seguían los roces. Yo trataba ya de no meterme tanto. O sea, estaba ya gastada la relación de todos con todos, porque habíamos hecho tanto por sacarle adelante al proyecto. Y veíamos que no daba resultados, que empezamos ya a pelear entre nosotros. Entonces, bueno, dijimos, hagamos el lanzamiento. Y ya teníamos las fechas listas. Y nuestro concierto, si no estoy equivocado, era el jueves. Y el domingo me llama el Galo Benítez, de que era dueño de la Bunga, o el Aguijón, o lo que quiera que haya sido. Y me dice, loco, acaba de quemarse la Factory. No. Y así, ¡no! Y acaban de morirse un montón de personas. El jueves no vamos a poder hacer ese concierto, ni estando locos. La intendencia nos va a clavar, a crucificar a todos. Claro. Nosotros, yo así, pero los coches ya tienen los pasajes. Chuta. Eso, chuta. Dramáticos, ¿no? Complicado, los coches y Cauto. Ah, ya. Entonces venían los coches y Cauto. Ya he comprado los tickets porque tocaban el jueves con nosotros. Tenían una gira con nosotros de lanzamiento del Sismic en Quito, Guayaquil y Cuenca. Y bueno, pasa esto y el Galo dice, ve, pospongamos un mes por lo menos. Y yo así como, ¿y ahora qué les decimos a los coches? Los coches ya con los pasajes. Claro. Y todo. Entonces, locos, ve, pasó esto de la Factory, es fuera, también es fuerza mayor, pues nosotros tampoco nos tenemos la culpa, ni nadie. Entonces, manes, bueno, que les cobraron una penalidad, claro, por cambiar multa, la fecha. Ajá. Y al mes... faltando, ya venían los coches otra vez, y le digo al Galo que fue, ya está todo listo, porque él me dijo, yo me encargo de todo. Me dijo, no, es que encárguense ustedes, yo no me meto. Y yo sí, me dice, no, o sea, no sé cómo irán a lograrlo ustedes, porque yo no me meto, o sea, la intendencia me va a caer a mí, no sé qué. Y yo sí como, chuta, mala fe, man. Y ahí mala onda. O sea, el man también se lavó los platos. El man tampoco podía arriesgar su negocio. Yo cacho que, o sea, él estaba velando por su integridad, de su supervivencia, claro, de su local. Y si al man le cierran el local, se mueren de hambre un montón de gente también. O sea, es, O sea, yo siempre trato de entender los dos lados. O sea, tenaz para nosotros. Entonces, vean, Koji, se cancela la fecha de Quito porque es imposible, así que solo vienen, si quieren, vengan por Quito y Guayaquil. Guayaquil y Cuenca sería. Guayaquil y Cuenca, eso. Mm-hmm. Guayaquil y Cuenca. Bueno, entonces llegaron los Koji, pero ya nosotros, entre nosotros, ya casi no nos hablábamos. O sea, yo estaba súper ya locazo. Porque, cansado. O sea, cansado, ¿cachas? O sea, esto que le cancelas, que el otro, que no sé qué. Tú tratas de hacer algo y nada te sale, como que onda, fía, como ya cabezón. Entonces cogimos, nos fuimos en el furgón, a una furgoneta para todos, un bus medio fresco, grande, cómodo. Fuimos a Guayaquil y llega el man, bueno, ya estoy y el organizador de Guayaquil, ya estoy yendo a ver los permisos en el municipio. Regresa al mediodía, no me dieron. El Nebot acaba de decir que ningún concierto de rock en Guayaquil. Chuta, qué chuperazo. Saludos, Jaime Nebot. Enano, mamá. Y tenaz. Entonces, como nosotros, en serio, y los Koji, una cara que pondrían, ¿no? Cacho. Y todos, o sea, fue como. Se fregó todo. Entonces nos fuimos a caminar, nos fuimos a comer. Supuestamente íbamos a vender discos, merchandising, camisetas para con eso y llevarles a comer. No teníamos plata y no había merchandising, no había nada porque no se vendió nada, porque no hubo concierto. Entonces yo ya estaba muy mal, o sea. Y sí les he pedido disculpas a todos porque realmente yo estaba ya loco. ¿Cachas? Que no es para menos. Claro. Y bueno, entonces cogen el mismo bus, vamos a Cuenca. Ojalá dejen tocar, pues es a uno. Entonces, mientras eso, este ya era el concierto de despedida, porque ya de concierto de lanzamiento se hizo concierto de despedida de SIC. Y llegamos a Cuenca, la organización de primer nivel, nos llevaron a un hotel súper lindo, habían organizado increíble. Pero el mismo día había otro concierto con no sé quiénes bandas, un montón. Y bueno, pero igual lo hicimos. Llegó el intendente a la prueba de sonido, dijo: señores, hasta las 12 de la noche. Pasas un minuto, entran todos los policías y le sacan a todos de aquí. Hasta las 12 de la noche. Entonces vamos, toquen temprano. Tocó, abrió la doble, de ahí Koji Kauto y de ahí nosotros. Sí. Sí, ¿no? Sí. O Koji cerró. No, Koji no cerró. Nosotros cerramos. Dile. ¿Ya? Y brutal. Fue un concierto. O sea, es como sabes que es la última vez. También le puedes lanzar al vacío a todo. Porque es como, ya no tengo nada que perder. Un concierto. O sea, todos así como con la boca abierta. Inclusive los de Koji, el sonista. Loco. ¡Qué increíbles! ¿Por qué se separan? Así como tocamos como animales. Porque era la última vez. Nos subimos al bus, yo me subí al lado del chofer, me senté ahí, vine a Quito, me bajé, me despedí y se acabó la banda. Eso fue todo. 2008. Mayo 2008. Sí, o sea, se habían terminado ya 8, 9 años de banda. No, o sea, sin contar lo de Oxímero. Sin contar lo de antes, claro, porque con lo de antes es 6, 4, 12 años. 12 años, ya bestia. En un cerrar de. A ver, y estrenemos en este momento para ya darle paso a la nueva faceta de tu trayectoria musical. Dale. Un tema del álbum Espíritu, proyecto solitario de Ivo Capain. ¿Qué nos recomiendas? Mutantes. El track 6. Atrás, sientes que no lo mires. 21:49, estamos escuchando el tema Mutantes desde el álbum Espíritu. Es el primer trabajo, ¿no?, de Ivo Capain. Sí, es el primero de Ivo Capain como Ivo Capain, sí. ¿En qué año está de este disco que tengo en mis manos? Espíritu. 2013. Hace 2 años. Sí, hace 2 años. ¿Cuánto demoró un poco la producción? 6 meses. Esto es todo tuyo, esto es todo, como me contabas, las maquetas, tu idea, todo, tú solo llamaste a los músicos, básicamente. Sí, casi todo es, pero también hay colaboraciones, o sea, todos los músicos que tocan ahí, claro, tienen su aporte increíble, o sea, no me podría atribuir, la verdad, solo el trabajo, o sea, sin ellos sería imposible. ¿Cómo es este paso, esa transición de la... hacer solista, productor, sí, compositor? Bueno, siempre produje, siempre compuse con Agni. O sea, siempre fuimos equipo y siempre produjimos los dos. Pero en este ya... Claro, en este ya me quedé solo. Claro, al comienzo, cuando se acabó SIC, pensé en dejar todo y ya dedicarme a otra cosa. Como, bueno, se acabó este. Claro. El sueño americano. Claro, es el paso, ¿no? Cuando ya llegas a un tope y estás como que agarrando viada para otra vez. Y... Entonces, unos 6 meses me callé, no canté, no hice nada, no di clases, ya nada, no sabía, no quería saber nada de eso. O sea, como se acabó la música. Y un día me senté en la compu y otra vez empecé a escribir y dije, como, ¿estás loco vos? Sí, esto es lo máximo. O sea, y me quedé sentado como 8 horas y yo creí que era media hora, así como. O sea, ya. Entonces ahí dije, no, o sea, estás loco. Y sí es la decisión correcta, o sea, no puedes dejar esto. Esto es. Ya es parte de uno. Ya es parte tuya. Sí, no, es imposible. Y la verdad, o sea. ¿En qué año lanzaste esto? O sea, ¿cuánto tiempo te demoró sacar esto? Ya el producto en sí. Más o menos entre 9 y 10 meses. O sea, se hace mucho más difícil toda la parte de económica. Solo, esa parte sí es. Sí, es difícil. Solísimo. Esa parte sí la corro yo, entonces se hace un poquito más complejo sacar a las velocidades que uno quisiera, ¿no? Igual me fui a Sterling Sound, sí, otra vez. ¿Sí? Sí, claro, no me importa nada. Entonces nos estrellaron de primerísimo orden, ¿no? Entonces hicimos eso. Este es un cuadro mío que un amigo que es un gran ilustrador, Roger Icaza, me dijo, loco, yo te acolito, pero usa tu cuadro. Yo, sí, en serio, mi cuadro. Sí, tu cuadro me gusta full y eso quiero que lo pongas de portada del disco, que es este. Y él se creó toda la idea de invertir los colores. Y todo eso. Pero es un cuadro mío que yo pinto. Cuando estoy grabando, generalmente pinto. O sea, entre las sesiones de grabación pinto, pero no soy pintor, solo hago por... Es una necesidad mía de hacer rayitas. Chévere. Sí, entonces, de ahí salió este concepto del arte. Y dije, o sea, me propuse sacar un disco por año, pero la verdad, o sea, y lo logré en teoría porque el nuevo disco después de este que se llama Kush, lo terminé de masterizar en septiembre. Ah, recién, hace unos 4 meses, ¿no? Más 6. 6 meses. En septiembre, pero no lo alcancé a sacar por factor económico, o sea... Pero ya está listo. Claro, ya está listo. Ese disco está masterizado hace 6 meses y es igual... Ese es el tema, sí. Uh-huh. Ese es el primer Escuchemos tema. Justamente que estamos ya en la parte final. Estamos con el tiempo. Nos apremia el tiempo, señores. Tenemos 7 minutos más. Vamos. ¿Qué suena? 3 días. Que arde. faltan 4 minutos para las 9 de la noche. Y por primera vez en la historia de este programa nos vamos a pasar de las 2 horas. Le vamos a pedir permiso a los fantasmas del siguiente programa. En realidad no hay nadie, pero se queda el automático aquí. James Blunt está al lado ahí. Ah, cierto, James Blunt está. You're beautiful. Pues, este debe ser un segmento así chistoso de que canten covers o otras canciones. Covers horrendos. Sí, covers horrendos. Ya, vamos a su segmento favorito. Ya, ese es el segmento favorito. Daniel. Después de ya haber escuchado toda la interesante historia y trayectoria, biografía de Ivo Capain, pues... Una última pregunta. Todavía falta una última pregunta. Una pregunta. Lo que acabamos de escuchar, ¿cuándo tienes pensado sacarlo ya al mercado? Si todo va como debería ir, en un mes. Yo espero que a finales de... Bueno, para ponerle a finales de abril ya debería estar afuera. O sea, un mes y... ¿Cómo se llama? Repíteme el nombre. Kush. Kush. K-U-S-H. ¿Tiene algún significado? Sí, es mi apellido. Ah, cierto. Sí. Y, o sea, estoy tratando de salir del K-Pain, que es toda la época esta. Kush, que es más yo. Significa pájaro. Los pájaros... solo vuelan y cantan, y ese es el concepto del disco. Qué bacano, ¿eh? Entonces es volar. Ah, muy buen concepto. Entonces todos los temas hablan de eso, de cantar y de volar, que es como, o sea, soy yo. Basically. Bacano. Entonces, ahora sí vamos con la parte, con el meollo del asunto. A ver cuál ya, es. Así. Verán, el segmento es se llama Palabras Importantes. La temática es que el Chalo y yo te vamos a decir una palabra y tú nos respondes con lo primero que se te venga a la mente. Ok. Entonces, dale tú, Chalo, comienza. Es psicológico esto. Es psicoanalítico. A ver, vamos. No, la primera palabra, solo la primera palabra. No se vale mujeres con senos grandes. La primera palabra es Dios. Todo. Diablo. Todo. Música. Todo. Mujeres. Todo. Hermosas. Drogas. Hermosas. Cultura. Wow. ¿Una sola palabra? Una sola palabra. Represión. Hijo. Ya. La siguiente parte es... recomiéndanos, por favor, un libro o un autor. Libro, wow, tantos bacanes. O un autor que tenga algunos libros que tenga. Mi autor favorito, G.I. Gurdjieff. Gurdjieff realmente la forma que tengo de ver se debe mucho a Gurdjieff, de verdad. Es un escritor, filósofo, que más armenio, más o menos de inicios del siglo, un increíble pensador. Y la verdad me agrada mucho su filosofía y estilo. Aunque yo soy socrático, no sé nada y no creo nada de nada. Ya, chévere. Dele, ¿una película o director? Película, para mí, Matrix 1. A lo bestia. Esa es mi película favorita. Yo tengo la trilogía, de hecho. Obvio. Pero la trilogía pirata, ¿no? Yo me mandé a traer. Ah, ya. A mí me molestan porque me sé todos los diálogos. Creo que ya veo y es como empiezo a decir los diálogos que empiezan todo. O sea, qué hermosura. Eso me encanta. Sí. A ver, Ivo, si tuvieses la oportunidad de tomarte una cerveza o un café, no sé, lo que quieras tomarte, con un personaje histórico, vivo, moderno. Antiguo, vivo, muerto, nacional o extranjero, ¿con quién sería? Para salir de dudas, con Jesus. Con Jesús. Para salir de dudas, sí. Qué loco, ¿eh? Primera vez que escucho que quieran hablar con Jesús. Jesus Christ. Ya. Este ha sido el psicoanálisis aquí en Aleación Maestra. ¿Pasé la prueba o no pasé? No, en realidad no pasaste. A ver, Ivo, recomiéndanos un tema ya del disco Espíritu. Bueno, como pueden escuchar, o sea, aquí el cambio es de sí que se ya siente. Es notorio. Es muy notorio. Hay un tema que pegó mucho, no entiendo por qué. se llama Mar, es, me gusta mucho, eso es, la guitarra es mi hermano. No sé, mucha gente se ha identificado con el tema y a todos los, a toda la gente que nos escucha y apoya con sus likes, con sus views, con sus comentarios, increíble, full gracias, la verdad es un honor poder dedicarse a esto y agradecido eternamente. Entonces, esto ha sido una entrevista con Ivo Capain, aquí en Aleación Maestra. ¿Qué tal te pareció la entrevista, Ivo? Súper divertida, me han hecho recordar un montón de cosas. Esa era la idea. Un montón de historias extrañas, y, pero como les digo siempre, o sea, siempre, o sea, me parece que a la final el viaje es divertido y es muy positiva la vida, así que vamos para adelante y no hay que dejarse vencer por nada ni por nadie. A la gente que quiera contactarse contigo, ¿cómo te buscas? ¿Fanpage? ¿Contactos? Sí, tan difícil, ¿no? pero Ivo incluso Capain, para gente que quiera clases o quiera una banda, una preproducción, unos consejos, todo. Sí. Ivo Capain en Facebook, arroba Ivo Capain en Twitter, creo que arroba Ivo Capain en G+. ¿Puedes, por favor, deletrear? Porque la gente a veces se puede confundir. Sí, IVOKPAYNE. Ivo Capain. Todo unido en Twitter y en Facebook. Ahí les debe salir el fanpage y la página de normal de usuario. Ajá, entonces. Así que a las órdenes siempre. Para bacano, lo que, gracias, para lo que necesiten. Muchísimas gracias a ustedes, muy divertido todo. Y a todos los que están escuchando, un saludo, un abrazo y nos vemos pronto en los escenarios. Yeah. Suena Mar de Ivo Capain. Soy, mira, mírame a dónde voy. Quiere, quiéreme donde sea. gente, ha sido un gran programa el día de hoy con el señor Ivo Capein. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. A ustedes. Bueno, para despedir, queremos despedir con una banda que realmente se ha puesto en contacto con nosotros desde un país amigo, como se ha portado con nuestro programa, el país hermano de Ucrania. Esta es la banda The Hate, es una banda de death groove metal. Saludos a Vladimir de Metal Good Concert Agency, que cada semana estará enviando música de igual manera. Nosotros también le enviaremos una copia del programa y los tracks por separado a los artistas de acá, de Ecuador, entrevistados y difundidos de la manera que el rock y metal ecuatoriana suene en Europa Central. Vos pusiste esto, ¿no? Claro, ya puse. Imagínense, imagínense que lo que sería dar un concierto en Chernobyl. Claro, ya regresas, no hay. Con cáncer, pero ya. Pero tocaste en Europa Central. En Chernobyl. Entonces, esto ya. Es. Ahora, antes de despedir el programa, quiero hacerles un recuerdo. Esto es Aleación Maestra. Todos los jueves de 8 a 10 de la noche. Y todos los jueves, o cada mayoría de jueves, con entrevistas en vivo. Ajá. Nos escuchas por Radio Casa de la Cultura 940 AM, la primera radio pública cultural del Ecuador. O digita www.casalacultura.gov.es. Ajá. Suena The Hate, District Hate. Y esta es mi despedida. Ajá, en la locución allá el Chalo, y acá en la operación y tratando de coordinar el cerebro con la boca, Daniel Castellanos. Hasta el próximo jueves. La maestría en aleación ha terminado por hoy. Ojalá que tus oídos puedan descansar. Será hasta una próxima ocasión.